escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Te comentábamos al principio del programa que se viene la proyección, por suerte estamos, no hay nadie que no se entere y no diga, no se ponga contente, de la película Belén. Belén es una película de Dolores Fonsi y Camila Plate, no sé cómo se pronuncia, uh-huh. Que da cuenta de lo sucedido a una joven tucumana en el 2014, que pasó 29 meses presa tras sufrir un aborto espontáneo y que, bueno, en esta justicia patriarcal en la que vivimos, fue detenida y fue acusada de homicidio. Uh-huh. Pero para charlar un poco sobre la peli, sobre la situación en general respecto a la aplicación y al ejercicio de este derecho que tanto costó conseguir del aborto, de la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Gracias. Y me salía Ile, pero es... Sí, lo que pasa es que no todo el mundo entiende las siglas, ¿viste cómo es? Con eso. Para comunicar mejor tenemos que decir todas las palabras. Estamos con Andrea... González, de Socorro Rosa, Comarca Andina. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muy contenta de volver a esta radio, que también nos cobijó tanto tiempo, tanto, ¿no? Me dio como cosita entrar y, bueno, así como algunas rememoranzas bien hermosas del paso por acá. Y contenta con todo lo que estamos pudiendo organizar y organizar con otros, que siempre es nuestra idea, ¿no? Porque, bueno, cada lugar donde vamos a proyectar Belén, esta película que vos bien contabas, Nora, es organizada con algún colectivo o alguna asociación o con otros. La película va a arrancar, digamos, este recorrido va a ser primero el viernes, este viernes 7 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Galeano. Después vamos a ir al Lago Puelo el sábado 8 a las 19 horas en la querida Biblioteca Popular. Ahí vamos a proyectarla con las compañeras del Espacio de Género de la Biblio. Y el domingo a las 19 horas también en la Casa de la Cultura de El Hoyo. Ahí en ese anfiteatro, en ese espacio tan bonito que tienen. Sí, donde siempre se proyectan cosas, que es muy muy cómoda esa sala. Y después nos trasladamos al domingo 16 y ahí la vamos a proyectar en la Biblioteca Popular de Puyén, también con las compañeras que están ahí trabajando en la Biblio. Así que, bueno, muy contentas estamos. Esto que vamos a ver es un documental, una peli. No, es ficción. Uh-huh. Es una adaptación de la novela Somos Belén, de Ana Correa. Uh-huh. Que está basada en una historia real, que no es una excepción lo que sucedió, sino que esto de criminalizar a aquellas mujeres, aquellas situaciones de aborto espontáneo, entiendo que son bastante comunes, que se dan, no es la primera vez que se da. Leía en estos días que hay muchos casos, uh-huh, situaciones así, con este carácter punitivo que en definitiva tiene la cuestión del aborto, porque aunque se haya aprobado la interrupción legal y voluntaria, uh-huh, del embarazo, como que siempre tiene una mirada punitiva por parte de... Sí, por un lado es una práctica, bueno, obviamente estigmatizada, siempre atada a emociones y a sentimientos negativos, ¿no? A la muerte, al tabú, a la soledad, que es en gran parte el activismo que hacemos, ¿no? Desatarla de esas emociones, entenderla como una práctica colectiva y no como una práctica individual, como algo que nos pasa solo a nosotras, a una persona, sino que nos sucede a todas. Y por otro lado, atarla también al alivio, ¿no? A la alegría de poder continuar con un proyecto de vida, otras emociones que también las vivimos cuando transitamos un aborto. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, sí, claro, es una práctica que sigue siendo estigmatizada, que el proceso de despenalización social es un proceso que comenzó, pero que no acaba con la legalidad, y que la legalidad a veces, como toda legalidad, se queda corta. Y entonces, a mujeres migrantes, a mujeres en situaciones de pobreza, a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, el acceso es complejo. Porque como toda práctica de salud, los accesos son complejos. Para eso estamos también los colectivos y las redes, para, bueno, primero difundir la ley, pero también acompañar todo lo que la garantía de ese derecho implique. A veces es adentro del hospital, otras veces no, pero por eso se llama también interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiere decir que nosotros podemos decidir abortar y nadie tiene que ni preguntarnos, ni darnos ninguna explicación, ni nada. O sea, nosotras vamos a abortar legalmente, en forma voluntaria. ¿Sí? Esto es hasta la, para aclarar un poquito, hasta la semana 14. A partir de la semana 14, sí necesitamos un profesional que dé cuenta de la causalidad de esa interrupción. Bien. Y ahora que mencionaste el hospital, ¿cómo está en las políticas públicas respecto a esto en los hospitales públicos? ¿Está pudiendo ser este ILE? Nosotras en la comarca tenemos una situación favorable, digamos, todavía. Tenemos servicios de atención y que hay acceso en el hospital de Lago Puelo, que es todos los miércoles de 9 a 13, en el hospital de Bolsón, que es lunes y miércoles de 9 a 13, y en el hospital del Hoyo hay que ir a pedir un turno, pero no hay un consultorio específico ni un horario específico, pero se pide un turno para interrupción voluntaria legal, y ahí se da un turno con el profesional o la profesional que es garante, y hay, y sucede, porque nosotros estamos trabajando y acompañando también con el Hospital del Hoyo, también en el Hospital de Puyén, con la misma dinámica o mecánica que en el Hospital del Hoyo. Donde no hay es en Maitén. En ese hospital no hay. Siendo que Maitén es hospital medio cabecera, ¿no? Uh-huh. De toda esta zona. Sí, se deriva. En Chubut, en se deriva al Lago Puelo, porque no hay ningún servicio, persona que garantice. Que garantice. Exactamente. ¿Y eso por qué no hay persona? Te pregunto ahora. Porque no está designado un médico, porque los médicos que están... Porque los médicos se declaran objetores de conciencia, o las médicas. Pero en realidad la objeción de conciencia es una... nosotros decimos un privilegio, pero en términos legales es un derecho, entre comillas, de los profesionales que pueden objetar la práctica, pero a la vez es individual y no institucional. O sea, ese hospital tendría que tener alguien que garantice. O sea, están fuera de la norma. Claro. Porque sí o sí tiene que haber por lo menos una persona. Y si no, el hospital tiene que hacer un llamado a concurso a alguien que entre a trabajar que garantice la práctica. Claro, sí cual. O sí, en los lugares públicos es sí o sí. Si no hay un derecho vulnerado. Exactamente. Y los privados tienen que tener esa conexión para poder garantizar. Andrea, sí. Y en el contexto actual, ¿no? Que está tan difícil, ¿cómo se viene dando el trabajo de ustedes como socorristas? Porque tiene que ver no solo con lo legal, uh-huh. que está la ley, sino esto que vos mencionabas antes, de el acompañamiento social, digamos, ¿no? De esta práctica. Nosotros tenemos una comarca... si bien compleja, ¿no? Como ya ustedes bien lo saben acá en esta radio, pero tenemos una comunidad que acompañó siempre mucho nuestro activismo en casi todas las localidades, ¿no? Que vamos, que nos llaman de todas las localidades. Cada vez que hacemos una actividad pública tenemos mucha concurrencia, tenemos mucho apoyo. Cada vez que necesitamos algo también tenemos mucho mucho apoyo. Es más, ahora estamos con una rifa porque nos vamos a Corrientes al encuentro, ya vendimos los 100 números. O sea, tenemos, la verdad, que socialmente un acompañamiento muy fuerte, y nunca tuvimos un ataque directo, a no ser en las redes, pero bardeo, que obviamente sí, no le damos bola, un ataque directo, frontal, complejo, ¿sí? Más bien el ataque directo lo tuvo, sí, el Hospital de Bolsón, con los patriarcas religiosos organizados, que fueron a bardear un derecho, ¿no? Hay un derecho y un hacer profesional que organizadamente el Hospital del Bolsón brinda muy bien, que es un consultorio de salud sexual, con exactamente cumpliendo lo que la ley 27.6.10 dice. Entonces, bueno, por ese lado nosotras nos pusimos, obviamente, en solidaridad con las compañeras trabajadoras de ahí, hicimos nuestro pronunciamiento público, y estamos, por supuesto, dispuestas siempre a acompañar también cuando el hospital nos llama, porque no solo nosotros derivamos al hospital con, mira, los llamados de la línea pública, sino también que el hospital nos llama cuando ve a personas en vulnerabilidad que no tienen acompañantes. Por ejemplo, una niña, voy a decir un ejemplo así general, un adolescente, no sé, de Ñorquinco o de otra zona alejada, que su familia no puede, por razones obvias, acompañarla y estar con ella, internada en el hospital, vamos nosotras. Y el hospital nos llama, el servicio nos llama. Y eso es algún trabajo conjunto que hemos logrado, digamos, del 2010, cuando empezamos de matarnos. Te iba a decir, y eso, esto no es, porque sí, ahora, mucha sino paciencia, que viene, mucho trabajo. Nosotras siempre apuntamos nuestro activismo a que sea articulado con el sector de salud, porque creemos de ambos lados que nos necesitamos mutuamente, y siempre trabajamos así. Y la verdad que en estos últimos años hemos logrado que ese servicio sea un servicio amable y a la vez comunicado con nuestro activismo. Lo mismo de Pueblo, ¿eh? Excelente. Nosotros, bueno, tenemos ahí una comunicación directa con la trabajadora social, que nos llama también, y para cualquier cosa, por ejemplo, no sé, para las escuelas, tenemos como ahí con las adolescencias una comunicación muy cercana con ella, y la verdad que es muy bueno eso. Te iba a preguntar de eso, ¿están trabajando el tema con las escuelas? ¿Cómo es el vínculo ahí? Y acabamos de terminar de hacer una recorrida por los secundarios del Lago Puelo. Hicimos 16 talleres. ¡Wow! Un montón, sí. Fuimos a la escuela de Radal, fuimos a la escuela 765, fuimos a la 788, el año pasado estuvimos en la 734 del Hoyo también bastante. Sí, hay un, ¿y, como y por un las grupo escuelas de docencia por acá también, de Bolsón también? Este año Bolsón nos llamó poco. Porque ¿eso es nosotras demanda? Vamos y sí. Sí, porque a no ser una institución, claro, nosotras ofrecemos, pero la escuela nos llama, claro, si quiere. Fuimos este año al CEM-10, pero después no nos llamaron de ningún secundario más. Ahora nos llamó el Pascasio, y bueno, vamos a hacernos como un lugarcito también para ir, porque nos parece que es importante ir también. Pero bueno, en Pueblo este año fue muy, muy intenso, y estamos muy contentas porque es fundamental que las adolescencias tengan la información de cómo es la práctica, de qué es una práctica segura, si esa práctica es acompañada, si se sigue el protocolo indicado, si se usa la medicación de forma correcta. Nosotras como siempre tenemos como temor de que las adolescencias, por no tener a veces una contención, hagan como mano de algo que no, o bien de una medicación que no corresponda, porque el mercado clandestino sigue funcionando, ¿sí? Sigue funcionando, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es el riesgo ahí? Y puede ser que le vendan cualquier cosa. Primero, que le vendan una cosa carísima, y segundo, que le vendan cualquier cosa. Que le digan, que le den una mala indicación. O sea, nos han llamado a veces personas que ya tienen la medicación conseguida clandestinamente en el mercado, Y por ejemplo, les han dado indicaciones de toma una, al otro día otra, al otro día... Cualquier cosa. Y si no te funciona, me llamás y más. O sea, con el objetivo de lucrar, digamos, el mercado clandestino, ya sabemos cómo funciona. Entonces, bueno, aclarar todas estas dudas con las adolescencias. De paso, trabajar cuestiones de consentimiento, de qué significa un vínculo sexual, de qué cosa sí, de qué, ¿no? Cuando no hay un sí es un no, esto es muy importante. Saber cómo funciona la anticoncepción de emergencia, dónde la pueden ir a pedir. Salen un montón de preguntas. No nos alcanzan las 2 horas de taller nunca. Y también ahí ya nos tienen como una referencia. Entonces, cualquier problema que tengan, ya saben que van a tener ahí una forma directa de comunicación, que es, nosotros tenemos una guardia, que también esto es importante, siempre lo contamos, pero lo refrescamos, es una guardia que va de lunes a viernes, en este momento de 9 a 14, y el teléfono es 294-490-9445. Ahí una compañera nuestra hace como la primer conversación de la demanda, y luego nos pasa el teléfono a alguna de las otras 10 que somos para seguir ese acompañamiento y encontrarnos cara a cara con esa persona. Ahí dijiste 10, un flor de equipo, y lo que se ve también, un número importante, y lo que se ve también, Andrea, es mucha gente joven ahí laburando en el equipo de socorrista. Yo soy la única vieja. No te quise decir no, eso. No, pero está re bien. Pero digo, qué bueno. Es re importante que se renueve. Sí, no solo encanta. Porque se renueve, sino porque... lo digo yo que tengo tu edad, ¿no? Por eso también, vos sabés bien lo importante que es para nosotras rodearnos de gente joven, la cuestión intergeneracional en el feminismo, y yo creo en los movimientos sociales en general, es muy importante, porque hay una cuestión ahí de traspaso, de memoria, pero también de vitalidad, de aprender lo que las jóvenes y les jóvenes tienen para decirnos, ¿no? Y tienen otra llegada, me imagino, también con sus pibas, padres, cuando van a las escuelas y demás. Sí, y cuando hacemos los acompañamientos in situ, por ejemplo, nosotras también hacemos acompañamientos si la persona lo necesita in situ, y nos tocan adolescencias. Yo veo que lo mejor es que vayan las pibas jóvenes, claro, porque pasan otras cosas, sí, otros códigos, otras confianzas, sí, otras cosas. Entonces está re bueno, sí, para nosotras es... Nosotros tenemos una amplitud etaria de 20 a 60. Wow. 60, que sería 60, yo, claro, del otro extremo. Pero eso es re importante. Y me quedo también con esto de que cuando hacen estas intervenciones, cuando se acercan a las escuelas, a dónde van, están también no solo hablando de la interrupción legal del embarazo, sino también esto del consentimiento. ¿Cuánta otra cosa se abre a la discusión y que es tan necesaria? Porque a veces la educación sexual integral en las escuelas no alcanza. Y O no hay. En algunos casos no hay. Uh-huh. Y además en un momento, perdón que te interrumpa, sí, pero es que está siendo sumamente atacada. Viste que ahora como hay una línea pública para hacer denuncias por adoctrinamiento. Es tremendo eso. Entonces estos miedos que se intentan establecer cuando tenemos una ley nacional que está perfectamente claro cuáles son los contenidos, cuáles son las posibilidades. Bueno, con eso también trabajamos mucho en los espacios de formación docente, porque nos llaman de los institutos. Mirá que... Y entonces ahí les mostramos, bueno, ¿dónde dice que el aborto es un contenido pedagógico? Está en la ley. ¿Dónde dice en los contenidos curriculares? Está también ahí especificado. Entonces, los miedos tienen que desaparecer. Y desaparecen, ya sabemos, cuando hay red. Y cuando sabemos que si hay algún problema, vamos a estar ahí también colaborando con ese docente o esa docente para que no sucedan, digamos, esas apuradas, ¿no? Mm. Institucionales que a veces vemos. Sí, que creo que en el contexto actual, uh-huh, hay sesgos autoritarios que sí, aparecen, que se animan a aparecer, que se animan a expresarse, que estaban ahí calladitos, contenidos. Uh-huh. Bueno, es muy preocupante. Por eso mismo tenemos que... Reforzar, redoblar. Sí, redoblar red y información. Que la gente sepa, porque además bueno, nos pasa a veces que nos llaman a la guardia y nos dicen, pero todavía es legal. Sí, no, la ley no se ha tocado. Sí, sí. Sí. No, claro. Hay desinformación. Bueno, sí, y hay ambigüedad, ¿no? Porque cuando vos escuchás que el, entre comillas, presidente de nuestra nación dice que es el aborto es un asesinato, y bueno, entonces, y que cuando pueda va a sacar la ley, entonces eso, claro, le quita autoridad, claro, le quita legalidad, claro, le quita un montón de cuestiones que hacen que para nosotras eso simbólico, que es muy importante, que se logró con la ley, está en este momento muy vapuleado, sí, y muy pisoteado, sí, ¿no? Entonces sí, nos da ese temor y esa falta de garantía que sí teníamos al momento de aprobación de la ley. Recordemos entonces, Andrea, ¿la peli? La peli. Viernes, viernes 7 a las 20 horas en el Gale. Sábado 8 a las 19 en la Biblioteca Popular de Lago Puelo. Domingo 9 a las 19 horas en la Casa de la Cultura del Hoyo. Domingo 16 a las 19 horas en la Biblioteca Popular de El Puyén. Bueno, acá me está haciendo una serie que quiere preguntar una, algo. Claro, no, sí, está haciendo una seña, Lolo, que yo no la llego a cachar. Decía que escuchamos un poquito del tráiler para despedirnos, si quieren, del tráiler del documental. ¿Del sí, tráiler de la película? Claro, sí. Sí. Está. Ah, genial. Escuchamos un ratito. Genial, dale. Sí, ¿quieren pasar el tráiler? Sí. Sí, sí. Y nos vamos, pará, nos despedimos de André. Pasamos un pedacito de este tráiler y vamos a la tanda. Dale, perfecto. Y gracias, André. Vení, no, por favor. Favor, vení más seguido, André. Sí, ¿cómo sí? Mira, te lo digo que acá al aire para ver si... Bueno, bueno, sí, ustedes bueno, avisen y yo, dale, en la medida de las posibilidades, dale, de venir de Pueblo hasta acá, me y vengo. Un abrazo a todas las chicas. Bueno, gracias. Gracias siempre a las por los espacios. Yo no parí ningún bebé. Doctora, por favor. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa. Por favor. Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer. Bueno, les cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. No, no. Ella está presa por homicidio. Estás obsesionada con sacarme los casos. Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. Hay que convocar una gran marcha nacional. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Vos sos solo una víctima. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén? Te va a estar viendo todo el mundo. Libertad para Belén ya. ¡Libertad para Belén ya! Nos vemos en las calles. Escuchen, porque esos gritos no van a parar. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar